Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. La petrolera Boogie Band recorrió el circuito de pubs de Capital a mediados de los 90. En el único disco de la banda, editado en el 95 por el sello DBN, participaron Emilio Villanueva de Memphis y el violinista Jorge Pincheschi. El corte de difusión fue El Remolcador. No escuches a los que dicen que no arranca tu motor. Zarpa el remolcado, atiza la carbonera, dale presión al vapor, dale gas a la caldera, llena el tanque de fuel hoy, tira al río las amarras. Que zarpa el remolcado. Chao, chao, cómatelas. No preciso tu opinión. Chao, chao, raja de acá. Que me tapas la visión. Levanta todos los puentes. Zarpa el remolcado. Bueno, canción. Oh, oh, oh. Chao, chao, raja de acá, que me tapas la visión. Levanta todos los puentes, que zarpa el remolcador. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. El reggae, Dread Negas, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Oh. La gente en las calles está haciendo música. En las esquinas haciendo música. Oh. En la periferia. Periferia, armonía y amor, creación, fuerza y espíritu. En este tiempo donde no todo lo que brilla es oro, no. I wanna tell you this. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Oh. Eli, Eli, sabe que a través de la música se siente en libertad. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Cantando y bailando, los males se van. Por eso escúchame, sé lo que quieres ser, no lo que digan que tengas que ser. El alma está al mando. Oh, no, no. Oh, oh. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Oh, oh. Periferia. Sueños de la positiva vibración. En todo el mundo fluyen con inspiración. Música, reggae, canto con emoción. Trayendo para la nueva generación. Música sonando todo el tiempo en el viento. En cada latido de mi corazón siento. En la montaña y en las olas del mar. En cada paso que da mi cuerpo al caminar. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música. Música, música. Música, música. Música, música. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Kiosk. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Bienvenidos a Villa Jardín, donde nadie se enoja, es el título del disco debut de N de Ramírez, un colectivo que fusiona ritmos latinoamericanos con el rock psicodélico. Lo que suena es Tus Llamados. Gobierno de la tierra, paguen, devuelvan el color que robaron, devuelvan, paguen el rojo, devuelvan el rojo que robaron para sus banderas mentirosas y sus anuncios de Coca-Cola, devuelvan ese rojo a la sangre y al sol, paguen el azul, devuelvan el azul que robaron y embotellaron y distribuyeron en cuenta gotas de drogas. Devuelvas. Devuelvan el azul que robaron para sus uniformes de policía. Devuelvan ese azul al mar, al cielo y a los ojos de la tierra. Paguen el verde. Devuelvan el verde que robaron para su dinero. Devuelvan el verde que robaron para su negociado verde, para su dinero verde. Para vender a los pueblos de la tierra y embarcarte en el primer bote salvavidas disfrazado de mujer. Devuelvan ese verde a las flores, al monte, al borde del río y al cielo. Devuelvan. Devuelvan el color a esta ciudad gris. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra, devuelvan. Alborotaste a la Pachamama. Pachamama, a mamá. Alborotaste a la Pachamama. Pachamama, a mamá. Y creo que no voy a contestar. Y creo que no voy a contestar. Tus amados. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Viejas Locas en vivo, versión inédita de 1999. Me gustas mucho. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabías llevar. ¡Wow! A mí me gustaba cómo las movías, verás. Y juntos nos fuimos a pernoctar porque me gustas mucho. Es así, me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo y tus tetas, nena. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a bañar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Mucho. Y porque me gustas tanto, debe ser que no puedo disimularlo. Se me notan los ojos, sí. Tiene la posibilidad de vernos la gente del interior, que no tenemos mucho contacto con ellos. Así que bueno, todo este recital va para la gente del interior y gracias a la gente que se acercó, Perdonen que vinimos mal vestidos, pero nos acaban de asaltar recién en la combi cuando veníamos, Yo sé que a ustedes no les importa, pero cualquier reclamo al 6380465. ¿Sí? Esto es lo nuevo de Valle de Muñecas. Cuentos para no dormir jamás. Todo acaba siempre con un fin, ¿sabes? Cuentos para no dormir jamás. La luz se hace sombra, los ojos abiertos sin mirar, y aún de par en par. Algo muere y algo vuelve a comenzar. Cuando menos te das cuenta, aire en esta habitación. No quedó casi nada en pie. La puerta entreabierta, nada se termina de una vez. Sé que lo entendés. La venganza no habla nada bien de mí. Lo que no se da no vuelve. Te daré otra chance y sé, antes de que vuelva a anochecer, lo echaré a perder. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.